Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este su programa de Noticias con el Bote. Ya busqué otra alternativa para ver si podemos transmitir sin que se suspenda. Vamos a ver si dura haciéndolo por aquí. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en este programa en vivo de este miércoles 24 de septiembre de 2014. Para los que nos están viendo en la repetición, les recuerdo, los noticieros en vivo son los martes, miércoles y jueves a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México. A todos los que nos están viendo y escuchando, les doy la más cordial bienvenida, y a quienes nos ven en repetición igualmente. Ya está con nosotros aquí el buen Jonathan Pérez. Buenas noches, Jonathan. Sí, buenas noches, Bote, y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos van a ver y escuchar. Perfecto, mi buen Jonathan. Bueno, amigos, vamos a arrancar. Hace rato había presentado en el portal que estaba transmitiendo, bajo el programa que lo estaba haciendo, estaba presentando un documento que voy a leerles. Aquí no lo puedo, aquí ahorita que estoy llevando a cabo la transmisión, ya al menos espero que no falle, pero ya no puedo presentar el documento así como lo estaba haciendo, pero se los voy a leer de todos modos. Es la Asamblea General en contra del nuevo plan de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Esto va a tener lugar el sábado 27 de septiembre afuera de la biblioteca en Zacatenco. A la 1:30 de la tarde se pide asistir con un listón blanco en la muñeca. Es un llamado a todos los estudiantes politécnicos, egresados, docentes y a la sociedad en general para unir fuerzas en contra del nuevo plan de estudios, el cual reduce drásticamente la calidad educativa y afecta severamente los derechos de los estudiantes por un Instituto Politécnico Nacional y una educación de calidad, no a la reforma educativa. Así dice el documento, y bueno, pues me lo encontré, les venía comentando, me encontré este documento pegado en una pared, así en la calle, ¿sí? Me imagino que lo han de haber puesto en otros lugares, pero bueno, me pareció importante hablar de esto, porque ya se ha manejado, o considero yo, que la mayoría de la población como que está resignada, ¿sí? Como que están ya resignados a que pues ya se aprobaron las reformas y simple y sencillamente, pues como no se consultó a nadie, se aprobó, se hizo lo que los políticos han querido, los del PRI, PAN y también el PRD, y al final de cuentas, pues ahí quedó ya todo, ya no hay nada que hacer. Y por lo visto, pues no, como estamos viendo aquí, este es un llamado, precisamente este tipo de asambleas, que dan lugar a inmediatamente, pues tener la idea correcta de que la gente está buscando organizarse, y yo creo que eso debe de señalarse. Y sí, ya empezó a haber problemas, ya viste, y si no fue ahora, si hay problemas, Jonathan, vamos a tratar de seguir grabando el audio del programa. Sí. Pero sí hay problemas, ahorita parece que ya volvió a restablecerse la transmisión en vivo, quién sabe si se esté llevando a cabo. A ver, por si las dudas, vamos a volver a darle aquí. De todos modos, el audio se está grabando y a partir de ahorita ya, porque no tengo tiempo de ponerme a pelear más con esto. Ya nos quedó claro de que es un problema del Ustream. Ahorita estaba transmitiendo directamente de ahí y sigue dando el problema. Así que bueno, vamos a tener que seguirlo así. A ver si se puede restablecer. No, dice que no. Parece que no permite que se restablezca esto. Y lo más malo es que la única manera de poder llevar a cabo el programa sería esta hora, no se puede en otra, no puedo ya hacerlo en otra hora. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces venía comentando este asunto de esta asamblea del IPN y que da lugar a darnos cuenta de cómo sí se está buscando el camino de la organización. Esto es muy importante. Los estudiantes del Politécnico hacen un llamado en general, pues ahora sí que, como dice el documento, a los estudiantes, a los egresados y a la sociedad en general, ¿eh? A la sociedad en general. Esto se junta lo que yo les comentaba la otra vez. Tuve la oportunidad de por ahí ir con un compadre a una junta de la escuela de su hijo, y fue interesante escuchar, por ejemplo, al director de ese plantel, pues irles diciendo a los padres, más bien le dijo a los padres, que pues ya hay que irse haciendo la idea de que los padres de familia pues se van a tener que hacer cargo de gastos como la luz y el agua y otros servicios de las escuelas. Eso vale la pena señalarlo, porque obviamente van a seguir en la idea de la versión oficial, ¿no? De que simple y sencillamente, de que cómo creen que está acabando aquello de la educación laica y gratuita, ¿sí? sobre todo la cuestión de la educación gratuita a nivel básico, ¿sí? ¿Cómo creen que eso se iba a acabar? ¿Cómo creen que eso no iba a suceder? El caso es que por fuera se está viendo este tipo de situaciones, pero también se está viendo lo que tampoco se señala por ningún motivo, ¿sí? Convocatorias a que la gente se organice como esta del Instituto Politécnico Nacional. Dudo yo que este tipo de convocatoria tenga eco en medios televisivos. Tan es así que, lo vuelvo a repetir, el documento me lo encontré pegado. Aquí sí se los puedo mostrar así, aunque sea de imagen, no con la claridad en la que estaba hace rato, pero bueno, aquí lo puedo mostrar en la imagen que les estoy presentando, aunque no se está grabando el programa. Voy a ver si se puede poner a grabar, pero parece que no. ¿Dónde? Ya de quedar su lata. Pero bueno, ahí está. Este es el documento que les digo que encontré pegado en una pared. Así. De esas cosas que casi nadie se detiene a ver y que son muy importantes, ¿sí? Y bueno, pues ahí está este asunto que está manejando estudiantes, vaya pues, y que hacen este llamado desde mi punto de vista muy importante, pues a ir viendo hacer asamblea general contra el nuevo plan de estudios del IPN. Vean cómo la dichosa reforma educativa, pues empieza a verse, por lo menos en los directamente que son estudiantes, maestros, etcétera. Porque aquí no dice exactamente quiénes convocan, eso sí no dice, ¿sí? Pero se está haciendo un llamado en general. Y no está diciendo tampoco a maestros, eso es lo que también me parece interesante, ¿eh? Dice a estudiantes, egresados, egresados, docentes, o sea, también a los maestros se hace un llamado para esto. Es interesante ver. Y cómo esto también se suma a lo que pues muchos no nos percatamos hasta que alguien nos lo cuenta, ¿sí? He sabido de cómo en estados, y también allá en la Ciudad de México, pues hay manifestaciones, ¿eh? Hay manifestaciones de varias cosas, y son manifestaciones que no se presentan, que siguen aquí de una u otra manera, pues con la táctica del relumbrón de siempre. Esto también hay que señalarlo y dejarlo muy en claro. El típico relumbrón, ¿sí? Que no va más allá más que pues de mantener distraído al pueblo en general de lo que de veras es importante. Ahorita estamos viendo de sobra relumbrones por todos lados, ¿eh? Estamos viendo una de relumbrones impresionante. Y creo que vale la pena señalar, ¿sí?, que si bien varias cosas que acontecen en el país no puede uno, porque sería un error que uno pueda decir, mira, esto fue hecho para distraer a la gente. No. ¿Eh? Es como ayer me estaban comentando, había dicho por ahí, creo que PG Boy, que lo del cambio climático era un fraude. Yo expliqué ayer al final del programa que no considero yo que sea un fraude el cambio climático, si es una situación real, ¿sí? Pero el problema está en cómo sea interpretado. Varias cosas yo he explicado en diversos noticieros cómo, en realidad, en vez de resolver los problemas, son utilizados, ¿sí? Son utilizados los propios problemas que acontecen para justificar el que se le termine dando a ganar al cuatito privado potentado. Y los problemas en sí no se solucionan, ¿sí? Esto ya lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí me escribió Kelly Doll, dice, Bote, dice, hace como 2 o 3 años, David de Rothschild dio una entrevista donde admitía que todo esto del calentamiento global era para cobrar impuestos sobre emisión de carbono y más adelante cobrar impuestos a la gente por respirar. Los Rothschild financian casi todos los partidos verdes del mundo. Son dueños de los bancos centrales, han financiado guerras, asesinatos, etcétera. A través de Rothschild, Australia financia Greenpeace junto con Rockefeller. Todas las medidas gubernamentales, y hasta ahí lo dejó el comentario. O fue esto lo que pude leer. Y vuelvo a lo mismo. O sea, no podemos decir que el cambio climático no exista, ¿no? Sí existe y ha existido desde hace mucho. El chiste es de cómo se toma. Cómo se toman las cosas, ¿sí? Y qué es lo que realmente se hace. Yo ya varias veces lo he explicado. La principal más grande hipocresía en esto de la situación del cambio climático, etcétera, pues viene de los Estados Unidos, que precisamente no quiso firmar el Tratado de Kioto, ¿sí? Pero fíjense cómo este tipo de temas, cuando es necesario, se ponen como un gran relumbrón, ¿sí? Y que eso distrae de lo que está aconteciendo. Por eso es importante señalar que no se ha acabado, que no sea, muchos mexicanos no se han quedado de brazos cruzados, como la gran mayoría sí, desde mi punto de vista, y que pues simplemente ya pues ya entregaron el petróleo, ya aprobaron la reforma educativa, ya aprobaron todo lo que quisieron y pues ya. Y eso los más o menos tranquilos, ¿eh? Porque los demás, los más televisados, pues siguen en la idea que todo aquel que se opone a la reforma educativa, pues es porque es de esos vándalos que nomás van y hacen desmanes en la calle, que esos son los maestros que no quieren la reforma educativa. Perdón. O sea, de una u otra manera, vale la pena también poner esto en la mesa y a ver qué nos dice el buen Jonathan de esta situación. Bien. Pues mira, yo no quiero hablar del cambio climático. Yo creo que ahorita en nuestro país hay una gran emergencia que tenemos que tratar. Y hablaste al principio de la organización de los jóvenes. Fíjate que a propósito de la organización de los jóvenes y de los estudiantes, ningún medio, hoy tuvo noticia de esto. Revolución 3.0 fue el único que tuvo una cobertura en el lugar de la organización. Tenemos una nota con una fotogalería impresionante que a mí me dio mucho gusto cuando recibí en la redacción el dato, recibí las imágenes de nuestro reportero, nuestro corresponsal en el Estado de México. Me dio mucha alegría ver que empezaba a hacerse esta construcción de este movimiento. Fueron hoy tan solo más de 2,000 jóvenes, todos conscientes de lo que estaba sucediendo y de lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional. Pero no fue digno de que se diera noticia en ningún otro medio, ni independiente, ni mucho menos, por supuesto, de los hegemónicos. Y eso, por supuesto, hay que resaltarlo, porque ahora que hay muchas personas que piensan que todos los medios, que hay una parte que son de izquierda, en realidad ya estamos en un proceso. ¿Sí me estoy escuchando? Sí. Estamos en un proceso muy difícil en nuestro país. Los medios que creíamos independientes se han descafeinado muy feo, muy fuerte. Hay severa falta de compromiso por parte de los medios que tradicionalmente se decían de izquierda. Han dejado, le han dado la espalda a los movimientos sociales. Han dado la espalda, sin duda alguna, a la calle, a los ciudadanos, a las causas de los estudiantes, de los jóvenes, de los maestros. Y eso se ve reflejado en la cobertura informativa que dan. Esto como un dato que es relevante por lo que voy a señalar a continuación. Lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional, Bote, es un despertar de una sociedad, de una parte de la sociedad que yo aseguro que puede cambiar el rumbo y el destino de este país. Son ellos, los jóvenes, los estudiantes, los que otra vez están tomando las riendas. Cuando, como tú decías al principio, cuando se decía que ya no había posibilidad de que los jóvenes, perdón, de que las reformas o las contrarreformas de Peña Nieto se anularan, hoy vemos con mucha alegría, y yo lo veo con mucha promesa, estoy muy, muy, muy contento, porque siento que puede por ahí avivarse un movimiento de grandes magnitudes. Ya se anunció una huelga general, se anunció una marcha, se están organizando, los jóvenes están conscientes, no hay un liderazgo de caudillos o de personas que quieran tomar el movimiento, son en realidad estudiantes preocupados por la situación que está sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional. Es la aplicación de la reforma educativa en uno de los centros de educación más importantes del país, sin duda alguna, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y ahí están los estudiantes organizándose. Hoy tuvieron una asamblea, las fotos son impresionantes, más de 2,000 personas, más de 2,000 jóvenes, todos estudiantes, todos con sus mochilas, todos con sus libros. Esas son las armas que tienen nuestros estudiantes, y que yo esperaría que los estudiantes de la UNAM, los estudiantes de los diferentes centros educativos públicos y también los privados se solidaricen, se unieran. Imagínate tú ver marchas otra vez en la Ciudad de México, en donde sean miles de miles de miles de estudiantes en contra de la reforma educativa y la aplicación de esta reforma educativa. Sería impresionante. El llamado, obviamente, es apenas ahorita a los estudiantes del Politécnico, a los de las vocacionales, a los que ya están en el nivel superior del Instituto Politécnico. Es un llamado que se reduce a eso, pero que sin duda alguna, si empieza a crecer ese movimiento que tiene una causa muy justa y que tiene las armas que son la de los libros, la del pensamiento, la de la ciencia, la cuestión de la técnica al servicio de la patria, bueno, pues ahora esta técnica, que ese es el lema del Instituto Politécnico, esta técnica, es decir, estos estudiantes que están ahí, que son estudiantes que han ganado premios, que son reconocidos en ingenierías, que son los mejores ingenieros del país, los que salen del Instituto Politécnico, bueno, pues ellos están tomando ahora las riendas de esta situación. Y quiero explicar brevemente qué es lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional, porque te digo, no hay información. Los medios que se dicen de izquierda están dándole la espalda a las causas justas. Es por eso que ahora es importante, y más que nunca importante, que la gente, no estoy diciendo que deje leer La Jornada o deje leer Proceso, sino que empiece a leer otros medios independientes. Es necesario. Ya nos han agarrado la medida, el control oficialista sobre los medios es alarmante. La Jornada sacó una editorial hace unos días donde le reclamaba al gobierno federal las pautas publicitarias. Esto sin duda es el quererse, por un lado, amarrar la soga al cuello ellos solitos, pidiendo este tipo de cuestiones editoriales y de pautas oficiales, porque todo esto supedita, todo esto somete la línea editorial de un medio tan importante como lo es La Jornada, a propósito también de sus 30 años, de su 30 aniversario. Pero es necesario que la gente que nos está escuchando empiece a leer otros medios, revise otros medios, que sea su la referencia diaria a otros medios. Y por supuesto El Tiradero del Bote, otros medios, otros blogs informativos. Sin duda alguna, creo que aquí es importante decir que de los independientes, quien no tiene compromiso con otros y que tiene información, es revolucion3.0.com, que estén revisándolo todos los días, porque es importante que nosotros mismos no nos creamos a nosotros mismos un cerco. Si nosotros nos limitamos a La Jornada, si nos limitamos a Proceso, nos ponemos un cerco, un autocerco informativo, Bote. Y es necesario que nosotros también rompamos con esos esquemas. Y no estoy aquí hablando de un linchamiento a La Jornada. Tengo grandes amigos ahí, conozco a muchos de sus fundadores, me llevo muy bien con muchos de sus editorialistas, maestros que escriben en ese gran diario. De Proceso igualmente, a Genaro Villamil, a Álvaro Delgado, diferentes personas con las que me llevo bien y las estimo y las admiro. Pero es necesario que nosotros empecemos a quitarnos el autocerco informativo. Y lo digo esto porque estos jóvenes del Instituto Politécnico Nacional se están organizando y de una forma muy importante. En principio, ¿cómo empieza el problema? Bueno, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional pretendieron o están pretendiendo modificar el reglamento interno de la institución, y para el hacer esta modificación, como son, recuerden que el autoritarismo se viste muchas veces, o la mayor parte de las veces, de democracia, de participación, de que la gente opine, cuando ya sabemos que todo está arreglado, acomodado, para que den los resultados, o los resultados que ellos quieren, y solamente quedar la apariencia de la democracia cuando en realidad no existe. Bueno, las autoridades del Politécnico han tratado, están promoviendo una consulta de participación y opinión que va abierta a la comunidad académica, a la comunidad estudiantil y al personal de apoyo, y bueno, pues en esta consulta lo que ellos están diciendo es, en realidad, las bases, que es lo que te comento, las bases para poder llevarse a cabo, pues la metodología utilizada no es la más clara, no es la más democrática, ¿no? Entonces, esta propuesta del reglamento interno tiene una intención de adecuar las relaciones laborales. Recordemos que la reforma educativa es una reforma, es una contrarreforma laboral, de educativa no tiene absolutamente nada. Y en este reglamento interno que pretenden modificar, va precisamente la intención de adecuar las relaciones laborales y académicas del instituto a las contrarreformas precisamente aprobadas a nivel nacional, que es la reforma educativa. Pero no solo eso, Bote, que es ahí el punto más importante tal vez de lo que está pasando en el movimiento estudiantil del Politécnico, que es que en esta pretensión oficial de las autoridades del Politécnico, no solo están sometiendo a estos nuevos mecanismos laborales a los trabajadores, no solamente a los trabajadores, estoy hablando de los maestros, del personal docente, no, también de los conserjes, de los ayudantes, de los que están ahí para el servicio y sin duda, pues de alguna forma, el mantenimiento de la estructura académica, de los baños, de la luz, de toda esa cuestión que tiene al servicio un conserje, una persona encargada del mantenimiento de una escuela. Bueno, pues el mayor punto, o el punto donde están los estudiantes ahí teniendo en cuenta esto y diciendo hay que evitar a toda costa, es que se pretende obviamente la privatización en cuestión de cambiar pues el plan de estudios, ¿no? Eso es importante, es importante decirlo. Pero por otro lado, en este reglamento, lo que están haciendo es que plantea este nuevo reglamento que están imponiendo, penalizar la organización estudiantil y sindical. Y también ahí callar cualquier tipo de crítica a las autoridades estudiantiles. Es decir, están queriendo que la naturaleza social del joven que es revolucionario, que es rebelde de naturaleza, que siempre está preguntando, que siempre está inquieto para conocer. Bueno, pretenden que toda esta imaginación, que todo este talento, que toda esta fuerza, que toda esta rebeldía, entiéndase por rebeldía, el no estar de acuerdo con el status quo, el no estar de acuerdo con la imposición sin el debate y sin la verdadera participación democrática de los que se involucran en estos procesos, bueno, pues ellos están queriendo limitar a los estudiantes y sancionarlos para que cualquier protesta, para que cualquier organización sea totalmente, pues de alguna forma, castigada. ¿Y cómo va a ser castigada? Pues obviamente castigada a través de la cuestión académica, cuestión de las calificaciones, a través de la conducta, a través de todos esos mecanismos que entendemos y que entiende la gente, que es precisamente que pueden asustar a un estudiante o limitarlo en la realización de sus organizaciones o de la organización de diferentes protestas. Entonces, en realidad ese es el punto central de la lucha de estos estudiantes. Este reglamento está trayendo la puerta para la privatización de la educación básica. Obviamente eso es lo que trae la reforma educativa y ahora está alcanzando a lo que tiene que ver pues a la cuestión de los estudiantes del Politécnico Nacional. Recuerden ustedes que la reforma educativa, uno de los grandes impulsores de esta contrarreforma de Peña Nieto es Claudio X. González. Uh-huh. Y Claudio X. González es un connotado empresario salinista, ahora convertido en uno de los principales promotores de la llamada reforma, y en una de las declaraciones de este señor Claudio X. González, dijo, ya era hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los profesores frente al grupo, y detalló, si entraste como profesor antes de la modificación al artículo 3 de la Constitución, tienes derecho a 3 pruebas. Si repruebas las 3, se te retira del grupo y se te reubica, ya sea en el servicio público o bien dentro de la Secretaría de Educación Pública. Si eres profesor nuevo y repruebas las 3 pruebas, dejas el servicio público y no se te reubica en ninguna parte. Entonces, bueno, ahí están las pruebas, que por cierto, son pruebas que ellos hacen, son pruebas que no tienen, como ya lo hemos analizado en otros espacios, que no tienen ninguna lógica que responda a la situación de preparación en cada uno de los estados, en cada uno de las partes geográficas del país, porque hay una gran desigualdad en este país, y por supuesto que cuando hay una gran desigualdad en este país, las condiciones académicas y de preparación de los propios maestros no es la misma en todos lados, y se les pretende someter a estos exámenes sin ninguna piedad y sin ninguna consideración, cuando ellos han sido los principales provocadores de esta desigualdad que alcanza obviamente a todos los rubros, no solamente a la desigualdad económica, a la desigualdad en la cuestión que afecta a los ricos y pobres. Esto pues tiene que tener repercusiones en todas las materias, incluyendo la académica. Entonces, estas movilizaciones que empezaron a ver, tú te recuerdas, a partir de esto en diferentes estados de la República, y que vimos, por cierto, en la gente ahí en el Zócalo capitalino, la represión de este señor Miguel Ángel Mancera, que es más priista que Peña Nieto, y todo esto que hemos visto, pues los dirigentes, los directores del Instituto Politécnico Nacional, ante ese temor, ¿no?, de las movilizaciones, pues entonces quieren en este momento una ley, una modificación de su propio reglamento, para precisamente pues tener calladitos a los maestros, sometidos a los alumnos, completamente aislados de la posibilidad de una organización, si es que ellos están viendo alguna injusticia por parte de las autoridades y de las autoridades centrales de esta institución. Entonces, bueno, pues creo que es importante decir que ellos buscan la democratización del Instituto Politécnico Nacional. No están buscando otra cosa. Antes, ahorita lo que pasa es que el director general es el que decide quién va a ser director de escuela o unidad, ¿sí? Y a ese director general del Instituto Politécnico lo impone el presidente. Es una estructura antidemocrática, vertical, autoritaria. Y estas precisamente son algunas de las cosas que ellos no quieren que los profesores, que los trabajadores y que los estudiantes empiecen a reclamar, que empiecen a querer que se democraticen. Entonces, en realidad, pues es a grandes rasgos lo que está sucediendo en el Instituto Politécnico, pero yo creo que sí es muy importante esta organización, Bote, porque nuevamente estamos viendo que son los estudiantes los que están tomando la postura, y de ahí yo creo que puede salir un gran movimiento estudiantil que frene la reforma educativa, y hay que ganar los pequeños espacios, es decir, hay que ir, ya lo hemos comentado acá, no hay que tratar de dar los pasos agigantados que muchos quieren, que muchas personas no malintencionadas, no, yo no digo que sean malintencionadas para que no se malinterprete, de hecho hasta con las mejores intenciones del mundo quieren que se haga, ¿no? El paro nacional, la huelga general y todo eso, antes de dar esos pasos que son muy grandes para nuestra incipiente cultura de organización social en esta década o en estos últimos años, pues yo creo que estos son los espacios pequeños en donde se pueden dar pasos contundentes. No, pues construir los cimientos, sí, construir un cimiento, claro, que es lo que yo he planteado. Sí, ir poco a poco, Botel, sí. ya tú mismo lo has dicho, ir dando pasos firmes, pero poco a poco, ganando estos espacios pequeños y solidarizándonos la masa, o sea, solidarizándonos el pueblo con estas pequeñas luchas que en realidad son grandes luchas. Uh-huh. O sea, cuando ya lo ves desde un punto de vista ya inmerso en la problemática, son grandes luchas. El que el Politécnico esté democratizado, el que los estudiantes puedan decidir quiénes son los directores, que no sea impuesto por el presidente el director del Politécnico, porque obviamente, teniendo la imposición del presidente, va a querer tener ahí a la persona que responda a sus propias reformas, a sus propias ideas, y no a responda a las necesidades, a los intereses y a las luchas de los estudiantes, que eso debería ser un director en todas las escuelas, el que luche, el que vele por los intereses de los estudiantes, no de sus patrones. Bueno, pues todo esto creo que son luchas pequeñas que tenemos que dar los mexicanos y que tenemos que acompañar a los estudiantes. Yo apuesto a que este puede ser un movimiento muy importante, de que este puede ser el nacimiento de un movimiento de estudiantes que se revela en contra de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, específicamente en esta, que es la reforma educativa, que es una de las grandes reformas o de las contrarreformas más dañinas para la sociedad, para los mexicanos, para los estudiantes y para el futuro de nuestro país. Y yo creo que hay que estar muy pendiente, Bote, de este movimiento que, lo vuelvo a repetir, los medios no quieren que esté visible, lo quieren desaparecer, no quieren que exista, que la gente sepa que el Politécnico, que los estudiantes otra vez se están organizando, y que sepa la gente que se están organizando con claros objetivos, que son que no se aplique la contrarreforma educativa, no se imponga la contrarreforma educativa disfrazada de un reglamento que quieren alterar, y que además todavía tienen el cinismo de que quieran transformar todo esto en una consulta en donde está amañada el mecanismo, sí, para que beneficie al oficialista, a la imposición que viene desde el director, y que como el director es impuesto por Peña Nieto, pues es directamente de la imposición del gobierno federal. Fíjate que ahorita que comentas todo esto, fíjate, estoy de acuerdo contigo, y hay que puntualizar nada más unos pequeños detalles, y esto nada más, pues, obviamente, porque a veces creo que plantearlo así creo que es equivocado. Mira, por ejemplo, dijiste tú, las reformas de Peña Nieto, no son de Peña Nieto. Estas vienen desde antes de Vicente Fox y son de los potentados de siempre, ¿sí? Y otra que dijiste tú es que hablaste del empresario Claudio X González. No, esos no son empresarios, Jonathan, te lo digo muy en serio. ¿Sí? Un empresario es aquel que busca hacer crecer su negocio promoviendo su producto, promoviendo su servicio, trabajando adecuadamente para ganar más clientes. Esos son empresarios. ¿Sí? Tú y yo sabemos que gente como Claudio X González, Carlos Slim, Germán Larrea, esos no son empresarios. ¿Sí? Eso, la base de sus negocios de ellos es el cuatismo con la gente que está en el poder. Y eso no es de empresarios, Jonathan, desde mi punto de vista. Se hacen llamar empresarios, ¿sí? Ahora, otro punto que es muy importante señalar es esto que estás planteando. Es cierto, ¿viste? Bueno, hay gente de buena fe y hay gente que no, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahorita que planteas esto de la importancia de apoyar a un movimiento como el que pudiera estarse generando a través de la organización de los jóvenes, tenlo por seguro que ya lo estoy viendo, como dicen por ahí, ya lo estoy viendo. De entrada, el próximo 2 de octubre lo vas a ver, ¿sí? Las manifestaciones que haya juveniles, como siempre ha habido, no van a faltar los anarquistas, ¿eh? No van a faltar esos grupitos para hacer ver mal precisamente la manifestación juvenil. Por eso desde ahorita hay que irlo anticipando, hay que írselo diciendo a la gente. Hay que dejar muy en claro que una cosa son los estudiantes que no están de acuerdo con imposiciones como tú lo acabas de describir, y otra cosa muy diferente son esos que se encapuchan para hacer desmanes y obviamente con ello favorecer a la imagen televisiva que criminalice la protesta social, la protesta juvenil, la legítima protesta y lucha que hacen jóvenes, que hacen maestros, que hacen organizaciones sociales en general, precisamente para hacer valer derechos, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando, y esto en términos generales, porque no se vislumbra así, estamos hablando de que la Constitución terminó de ser violada en sus artículos más importantes. Y digo terminó porque esta violación comenzó desde antes de Salinas de Gortari en este país. Terminó de ser violada, de ser puesta a las condiciones y caprichos de los ambiciosos vulgares sin llenadero. En eso es lo que terminó la Constitución. Es lo que han dejado ahorita de Constitución, salvo algunas cosas que se les barrieron, ¿eh? Por ejemplo, hay artículos como el séptimo, el sexto, que abarcan lo que tiene que ver con libertades en términos de difusión y de información, que bueno, todavía allí están, pero sí han tenido modificaciones y hay que leerlos para ver bien y tener más claro, inclusive de qué se está tratando, porque todos los cambios constitucionales no se hacen de un día para otro, así nada más. Se planean con mucho tiempo. Entonces, esto también hay que subrayarlo, ¿sí? Porque se viene el 2 de octubre y es un buen pretexto para criminalizar, ¿sí?, la protesta juvenil que pudiera darse a raíz de esto que estamos hablando, ¿sí? No es la primera vez, y eso sí también hay que subrayarlo, no es la primera vez que los jóvenes de un instituto como el Politécnico Nacional tomen una iniciativa, ¿sí?, de llevar a cabo asambleas, de llevar a cabo, de buscar una organización. O sea, ahí está el primer cimiento. Yo lo he dicho muchas veces, que por ejemplo, no, yo no veo mal, y lo he planteado en estos noticieros, yo no veo mal que se convoque, por ejemplo, a paro nacional, lo veo exagerado. ¿Pero por qué lo veo exagerado? Porque hace falta construir el cimiento principal para que medidas como esas funcionen, y es precisamente la organización, que todavía no hay. La mayoría de los mexicanos está muy, muy desorganizada, ¿sí? Qué bueno que, por ejemplo, como dices tú, fíjate, estamos hablando, o bueno, estás hablando tú, Jonathan, de medios que iniciaron bajo la idea de ser medios libres, de romper un cerco informativo. De eso es de lo que estás hablando cuando te refieres a los que se les llama medios independientes. Tú mismo acabas de decir que no están, que han dejado esa labor, que le han dado la espalda a la causa social, los propios medios que empezaron por una idea de ser diferentes, de independencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo serio, porque si ya el que haya una reculación, no sé si sea de acuerdo o si esté bien dicho así, el que se recule, ¿no?, en un momento dado, en lo que se ha avanzado por parte de medios ciudadanos, la consecuencia que viene de recular es simple y sencillamente volver a entregar el poco espacio ganado a los medios de siempre, a los medios del cerco informativo, porque eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, me dio, y te lo digo en serio, me da tristeza vivir en un país en el que los jóvenes convocan, por ejemplo, una asamblea. Porque es muy importante, no se está tratando de decir, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Sabes qué? Vamos, no, están pidiendo hacer una asamblea para tomar decisiones. Eso es un paso muy importante que están haciendo jóvenes en este país, y que tengan que recurrir, bueno, y qué bueno que recurran a eso, Jonathan, ¿eh? Porque lo ideal sería tener medios. Por eso digo que es una tristeza para mí vivir en un país en el que los jóvenes pues tengan que utilizar los postes para difundir su convocatoria, ¿sí? Y sin embargo, sea presentado en spots televisivos que llegan a todo el país, atole con el dedo que nos dan a los mexicanos. O sea, es triste eso, ¿sí? Hace poco tú fuiste el que dijo aquí en este programa, y esto es muy importante señalarlo, tú fuiste el que comentó de esta gente como Germán Larrea, que va para una cadena de televisión, ¿eh? Y aquí vuelvo a decir lo que alguna vez, yo creo, no me acuerdo si yo te comenté a ti, pueden agarrar y dar 1,000 concesiones para medios televisivos abiertos en este país, y radiofónicos y lo que sea. Pueden dar miles de concesiones, ¿sí? Pero mientras esas concesiones vayan a parar en manos de potentados cuates, la democratización de los medios no se va a dar jamás, a pesar de las miles de concesiones que den. Y ese es el problema de fondo. El cerco informativo va a continuar, ¿sí?, por lo menos por parte de la misma cúpula y del mismo régimen y los potentados, porque ellos son los que van a ser los ganones. Las condiciones están puestas, así como tú dijiste ahorita, ¿no? Planteaste tú, ¿sabes qué? Una consulta ya amañada, ya a modo, para que salga lo que lo que en realidad unos cuantos quieren, y se haga ver como que fue muy democrático el asunto. Así, de manera similar, se hace ver, ¡ay!, se van a entregar cadenas, licitaciones para nuevas cadenas de televisión, que le hagan la competencia a lo que está. ¿Pero a quiénes se las entregan? Pues a los mismos potentados. El mismo Germán Larrea estaba en Televisa, él dejó Televisa, que es que para no caer en conflicto de interés, y va por una cadena de televisión. O sea, no podemos esperar más que de la publicidad de boca. Por eso fue por lo que yo decidí traerme este papelito que estaba en un poste y presentarlo aquí, ¿sí? Y que espero yo que por ejemplo también a esta convocatoria en Revolución 3.0 de Desvuelo, o sea, lo también la comentes allá, Jonathan, al igual que también bueno, ya aquí no se les puede pedir más, por ejemplo, el caso del INGAPE, todo ese esfuerzo de los ciudadanos llevando a cabo lo que hacen, ¿sí? Sacar del propio internet, sacar la información para ponerla en las calles. Hace unos noticieros contigo, Jonathan, precisamente hablábamos de esta labor que hace Ángel de la Verdad, allá en Yautepec, ¿sí? Salirse a las calles, lo que está viendo en las calles, ha presentado estos noticieros, los ha presentado en la calle, Ángel de la Verdad. ¿Para qué? Para precisamente, por su lado, ¿sí?, como ciudadana, romper el cerco informativo. O sea, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos la organización y la información, y que todos lo hagamos, ¿sí? No esperanzarse a que Jonathan lo haga en 3.0, en Revolución 3.0, o a que el Bote lo haga en su tiradero del Bote, o a que otros lo hagan en sus medios independientes. No, es una labor que tenemos que hacer en conjunto, ¿sí? Este tipo de cosas no pueden quedarse nada más en un poste de luz, no pueden quedarse en un noticiero como este, o no pueden quedarse nada más en la mente o en un reportaje importante como los que sueles poner tú en Revolución 3.0. No puede quedarse en el FENCAI. Por cierto, les mando saludos a los amigos de FENCAI, ¿eh? También allí les mando un saludo, y a los del INGAPE. O sea, allí está. No se ha extinguido todo. Y eso también debe de darnos gusto, Jonathan. Porque a pesar de que haya medios que empezaron con la bandera de independientes y de romper el cerco informativo, que empezaron con ese tenor y cambiaron o dejaron, pero todavía hay quienes de una u otra manera siguen en la línea, siguen en buscándole, ¿sí? Y no quedarse de brazos cruzados, por lo menos tener el orgullo, ¿sí? Tener el orgullo de decir, ¿sabes qué? O sea, pues sí, pues a lo mejor la mayoría de tarugos siguieron hasta votando por el PRI y el PAN. Pero por lo menos fuimos, por ejemplo, la honrosa excepción que buscó hacer diferencia. O sea, eso por lo menos debe de ser un motivo de orgullo. Y qué bueno que, por ejemplo, tú este tipo de reportajes, pues los hagas, invites a verlos aquí en este programa. Ojalá y sí se atienda esa invitación tuya y que vean ese tipo de reportajes. Y qué bueno, también quiero felicitarte por eso, ¿no? Qué bueno que le estén dando seguimiento en este medio que estás de Revolución 3.0, que le estén dando seguimiento, ¿no?, a lo que están haciendo jóvenes, a lo que están haciendo ciudadanos en términos de organización. O sea, eso me parece que es algo muy importante. ¿Algo más que quieras agregar? Y vamos viendo. Sí, es importante que nosotros mismos, ya lo hemos platicado hasta el cansancio, pero yo creo que, y yo lo he dicho una y mil veces, el reiterar, el no cansarnos de hablar de estos temas, de ser puntuales en estos temas, yo creo que es parte de nuestro compromiso y de nuestra obligación como ciudadanos el ir a poder concientizar a la gente. La comunicación, la información es un gran poder, es una gran herramienta. Pero también hay que ser nosotros, como personas que estamos dentro de esta misión, todos desde nuestros trabajos, no importa que no sean comunicadores, que no sean periodistas, o que no trabajen en algún medio, que no tengan algún medio, eso no importa. Todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que informar a la gente, concientizar a la gente. No nos cuesta ningún trabajo imprimir un reportaje, imprimir una columna, no nos cuesta sacarle copias, imprimirlo y después sacarle copias, 10 copias, 20 copias, y repartirlo con los vecinos para que se enteren: mira, esto está pasando con los estudiantes, o esto está pasando con los maestros, esto está pasando en el Estado de México, o eso está pasando en el Distrito Federal. O sea, que empecemos a concientizar a la gente. Mira, en verdad es una cuestión que me da mucha mucha tristeza, y es el gran reto que los medios independientes tenemos, pero que sin duda tenemos que enfrentarlo. Hace unos días en la mesa de asignación de la redacción de Revolución 3.0, hablábamos de qué vamos a hacer, la planeación de los contenidos. Y yo dije, propongo a la mesa, porque es una mesa muy amplia de profesionales que están todos en diferentes temas, son especialistas, y yo decía, creo que podríamos hacer un sondeo en la calle de ver qué tanto ha permeado la propuesta de los plurinominales del PRI, de que se quiten los plurinominales del PRI, que decía el PRI, ¿no? La propuesta del PRI, que además presumen que ya se entregaron, no sé, creo que 6 millones, más de 6 millones de firmas. Y yo dije, quiero ver en el Distrito Federal, al menos ver cómo está esta onda, si la gente identifica la propuesta, si se le parece que es una propuesta interesante, y si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo. Bueno, vamos a presentarles el viernes el reportaje, pero les adelanto, el video es, abismalmente a favor de la propuesta del PRI. O sea, la gente está viendo con buenos ojos esa propuesta del PRI de quitar a los plurinominales porque no está entendiendo, porque ese sería el trabajo de nosotros, de decirle, oye, pero espérate, está muy bien porque se escucha bien chido el que se le quiten 100 plurinominales y decir, sí, que se vayan esos 100, ¿para qué los estamos manteniendo? Pero no entendemos porque no tienen un contexto histórico de la oposición, un contexto histórico del poder legislativo, no saben cuál es la función del poder legislativo, porque ese es el propósito que ellos han tenido, desprestigiar la política para apoderarse de la política. Y eso es lo que está haciendo el PRI, desprestigió la política, ha desprestigiado la política para después apoderarse de la política de manera autoritaria, eliminar los mecanismos de defensa de opinión, quitar la pluralidad de las opiniones, la diversidad de las opiniones, y eso no hemos sido nosotros capaces de transmitirlo a la gente y de decirle, oye, mira, pero ya sabes qué significaría el que el PRI, la propuesta del PRI, que quitar 100 diputados, y ya te diste cuenta que si eso pasa, el PRI podría tener con una votación del 35%, que es regularmente la que obtiene en cada votación, podría tener una mayoría simple, que es el 51% de la del Congreso. Y que con esto ellos tendrían el monopolio de la opinión, el monopolio de las decisiones de este país, que en realidad sería el presidente el que decidiría, y que el Poder Legislativo ya no tendría posibilidad de hacer contrapeso como debiese ser al Poder Ejecutivo, y sobre todo en época de infames, en época de autoritarios, en época de dictadores, como estamos en estos momentos aquí en México. Y la gente no lo entiende, pero ese es el trabajo que yo creo, Pote, que es responsabilidad de todos, no culpar. Ah, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo hago yo? Yo acá no culpo que la jornada ya no cumpla el objetivo central de su fundación. Yo acá no estoy reclamándole a que Proceso esté jugando un rol muy amarillista de ciertos temas en vez de irse a la yugular a los temas de profundidad que interesan a nuestro país, y que tenga de manera vergonzosa que andar publicando fotografías de niños y de personas muertas para vender su revista. Ya no tenemos que hacerle el reclamo a ellos. No, nosotros somos ciudadanos, Bote, de avanzada, somos progresistas porque somos gente de avanzada, porque no esperamos a que los otros lo hagan y nosotros lo hacemos. Entonces ya no basta con reclamarle a ellos que no lo estén haciendo. No, reclamémonos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos consultando? Si nosotros mismos nos estamos poniendo un auto, aparte de que hay un cerco informativo, el lema del tiradero del Bote es romper el cerco informativo. Y si nosotros estamos queriendo romper el cerco informativo, y en el proceso de romper el cerco informativo, nosotros mismos nos metemos a un autocerco informativo que nos limita en nuestras posibilidades de tener la información y el análisis profundo de lo que verdaderamente está pasando, nosotros somos los culpables. Entonces ya no basta el que le reclamemos que está pasando en eso. Está pasando, Bote. O sea, no hablo aquí solo por hablar. Es triste ver la situación de la jornada. Es triste ver la situación de proceso. Es muy doloroso. Porque son dos instituciones de libertad que por mucho tiempo han dado la cara han sido las honrosas excepciones en los medios informativos y de comunicación en este país. Y el proceso en el que están es muy doloroso. Pero nosotros no hay que esperar esa cuestión. No hay que estarnos esperando que ellos solucionen sus problemas para que puedan volver a ser lo que antes fueron. No, hay que organizarnos nosotros mismos y volver al periodismo humano, al periodismo ciudadano, el que va a la calle, el que está con las luchas vecinales, con las luchas de las comunidades, con los estudiantes, regresar a las bases, Bote. Eso es lo que tenemos que hacer todos como ciudadanos y como protagonistas de este cambio que queremos realizar, y que ese cambio es todos los días. Desde el momento en que decimos, ah, sí leo La Jornada, sí leo Proceso, pero también entro a ver otro medio informativo alternativo. Sí leo La Jornada, sí leo Proceso, pero también entro a ver otro medio y lo consulto todos los días para que podamos nosotros tener otro ángulo de la información, sí. ¿No? Uh-huh. Y eso es lo que yo creo, Bote, que es responsabilidad de todos. Por el lado de lo que dices de que Claudio X González no es empresario y todo eso, pues sí, tienes toda la razón, son delincuentes, en realidad son delincuentes, ¿no? Delincuentes de cuello blanco, delincuentes que no pierden su respetabilidad, que están mal, sí es cierto, no son empresarios, creo que ahí ofendemos a los verdaderos empresarios. Exacto. Que sí hay muchos buenos, ¿eh? ¿Sí? Hay muchos buenos empresarios que en verdad con muchas ganas todos los días, yo conozco muchos, Bote, que son, qué buenos jefes, qué buenos empresarios, con una calidad humana, Bote, con una manera de tratar a su gente. Bueno, tú ves a la gente trabajar ahí en esas empresas y trabajan bien contentos y todos tienen un alto grado de la responsabilidad de sus funciones. Todo cambia, todo cambia cuando tienes un ambiente que no está sometido a lo único que a ellos les importa, que es la producción, el dinero, ¿no? Cuando un verdadero empresario hace este tipo de cosas en los que todos ganan, en los que en las empresas no se concentra el dinero y las ganancias en el jefe o en los puestos de arriba, y el jefe trata de repartir para que él sea el gana-gana, el famoso gana-gana, no solo gana el empresario, sino ganan los trabajadores. Bueno, esos son los reales empresarios. Y sí es verdad, Claudio X González es un delincuente. Ese señor es un delincuente. Como es un delincuente y un asesino, y un genocida, este señor Larrea, y lo vuelvo a reiterar, este hombre, puro delincuente, Bote, está rodeando al títere delincuente principal de este país, que es Enrique Peña Nieto. Y tienes razón, por eso es un títere, pero no deja de tener, o sea, el que él sea un títere, Peña Nieto, no le quita su estatus de delincuente, O sea, porque puedes decir tú, no son las reformas de Peña Nieto, y ahí como que lo justificas. No, este señor tiene toda, es cómplice, responsable. No, pero, como títere, no, sí. O como tú quieras, pero él es un delincuente también. No, pero no era mi intención esa, sí lo aclaro. Lo que pasa es que hablar y decir, o sea, el simple hecho de poder manejar la idea de que, ¿sabes qué? Son reformas de Peña Nieto, es darle una... Es casi hablar de una persona dotada de inteligencia. Sí, ya lo habíamos hablado, acuérdate, sí. Estamos de acuerdo en eso, sí. Pero a lo que digo es que tampoco caigamos en la parte de que porque el señor en realidad tiene una limitada capacidad neuronal y una limitada capacidad intelectual y que no tiene ninguna capacidad para nada, en realidad, para nada, de que tenga que ver con la función pública, en realidad, pues, eso no le quita su estatus de gerente ladrón, de ladronzuelo, de entreguista, de corrupto, de muchas otras cosas más, ¿no? O sea, no le quita ese estatus que tiene. O sea, el que sea un títere el señor y que tenga tantas facultades limitadas, no quiere decir que él no sea un delincuente. O sea, sí es un títere, sí no son las reformas de Peña Nieto, son las reformas de las transnacionales, del capital extranjero, evidentemente de Estados Unidos y de empresas europeas. Es toda una confabulación de intereses creados muy poderosos, más allá de lo que uno puede imaginar, o incluso de lo que uno podría combatir, pero eso no le quita que es un estatus de delincuente electoral, de represor y de todo lo que ya sabemos que es. Entonces, pero sí creo que ahora es verdad, Bote, tú le das al clavo cuando dices que hay que decir las cosas por su nombre, y estos no son empresarios. Si acaso serán traficantes de influencias, porque tanto X González como el señor Larrea son parte del batallón de la élite corrupta, ladrona, explotadora, entreguista, neoliberal, derechista, ¿eh? O sea, son partes, son es un círculo muy compacto el que está ahí viendo de qué manera tener más y más y más conveniencia. Ahora, habrá que decirle a la gente que es importante la información, Bote, porque la gente, por ejemplo, no se dio cuenta. Yo no vi, y lo vuelvo a decir, digo, no es una lucha en contra de ninguno de ellos, porque además quiero comentarles, por si ahí cabe la duda, que Carlos Payán, que es el fundador de La Jornada, es fundador de Revolución 3.0. Entonces, yo no tendría por qué aquí, yo digo las cosas, yo soy libre, soy un periodista libre, siempre lo he sido y siempre lo voy a hacer. El día que ya no tenga yo libertad, mejor me retiro y ya no hablo aquí, ni escribo allá, ni estoy en ningún lado. Pero yo soy libre y digo las cosas como son. No se hizo en los medios que se dicen de izquierda, el análisis de quiénes son los que ahora son nombrados por el Consejo. Nadie se enteró de esto. ¿Quiénes son los personajes del Consejo que va a administrar nuestros recursos energéticos del país? No se hizo ese análisis. La gente no sabe que hay ahí personajes que son gerentes. Bueno, te voy a decir una cosa nada más como una filtración en exclusiva para el Tirado del Bote. Me llegó de muy buena fuente desde la Cámara de Diputados que cuando se estaban las negociaciones, porque tú sabes que es tramposamente también, Peña Nieto es el que asigna a los consejeros de Pemex y de la Comisión Federal, uh-huh, pero que tienen que ser, en teoría, y ahí es donde hablamos otra vez de las trampas, tiene que ser ratificado por el Poder Legislativo, que ya no existe, el PRI ya lo quiere quitar, ¿verdad? Uh-huh. Ya el PRI desapareció, Peña Nieto, la oposición. No es un acto que él haya hecho, la oposición quiso desaparecer, o la que se decía oposición política, quiso desaparecer fusionándose muy bien con Peña, pero hay que decir que fue una táctica muy bien hecha, muy bien planeada, no por él, por la gente que lo maneja, pero que finalmente fue, se lo avienta él como la medalla del Pacto por México. Bueno, pues no solo desapareció la oposición, quiere desaparecer con lo de las plurinominales al Poder Legislativo. Imagínate, eso es una cuestión de escándalo. En cualquier país de democrático en el mundo, esa propuesta traería escándalo así, tremendo, tremendo. Según se va a ratificar por el Senado, por la Cámara Legislativa. Y hace unas semanas, en un jueves, se ratificó. Es decir, se ratificó el Senado. Tú sabes que cuando estaban estos empleaduchos de la derecha, porque más son, no creas que son empleados de primer nivel, o sea, los que van a estar al frente de la comisión independiente, ya ves que se nos dijo, van a ser ciudadanos independientes, sí, todos estos señores que administren el Consejo de Administración de Pemex y de CFE, bueno, son empleaduchos, o sea, no creas que son ni siquiera del primer nivel, son muy mediocres, pero que son todos gerentes de empresas transnacionales, todos, todos. Está ASPE, están salinistas, bueno, hay un montón de personas panistas, todos son panistas y priistas, ¿no? Tienen su partido bien identificado, han servido a esos partidos en diferentes momentos de la historia política, pero todos tienen un nexo, un vínculo con alguna empresa transnacional. Bueno, ha llegado el momento, lo cínico, que muchos de ellos están conectados directamente a empresas petroleras de otros países, nada más para que lo vean. El reportaje lo pueden ver en Revolución 3.0, es un interactivo. De todos los 19 consejeros, viene cada ahí sus vínculos, para que vean ustedes y se den coraje de qué personajes están. Bueno, lo que quiero aquí filtrarte, que es una exclusiva, uh-huh, es que me llegó de los diputados, me llegaron una filtración de cuando se presentaban estos títeres, estos personajes de cuarta, que han hecho muy buen, les ha ido muy bien en sus negocios, son gente reconocida, pero al final pues son empleados de intereses más grandes. Uh-huh. Bueno, estos cuando se presentaban así literalmente como gerentes, o sea, como diciendo, aquí conmigo el negocio va a estar mejor en las manos. O sea, cuando estaban compitiendo para que los ratificara el Poder Legislativo, era como si fuera a pedir trabajo a una empresa como gerente, como administrador, diciendo que los intereses de la reforma, que muchos decían, los intereses de la reforma conmigo van a estar bien cuidados. que esa era su presentación. O sea, no se presentaban diciendo, yo me comprometo como ciudadano a que no haya corrupción, a que se guarde la soberanía del país, en el que podamos nosotros ser una empresa más competitiva y todo. No, que se presentaban como los que mejor iban a asegurar los intereses de la reforma de Enrique Peña Nieto. Entonces, todas estas personas que están ahí, pues la gente no sabe. La gente ni siquiera sabe, hombre, que va a haber un consejo, ¿eh? Exacto. La gente ni siquiera sabe eso, ¿no? Ya no digas tú los currículums de cada uno de ellos o lo que dijeron para venderse, para que ellos sean los consejeros. Y además, se van a ir hasta el 2019, al 2020, ¿eh? O sea, tienen trabajo asegurado y van a cobrar, Bote, miles de pesos mensuales, miles de pesos. Se van a llevar cada uno más de ciento y tantos, 150,000 pesos mensuales cada uno de ellos. Son 19. Imagínate al mes cuántos van a ser. Más de, pues, hacemos cuentas rápidas. De 10 son 1,000,000. De 9 son, van a ser casi 2,000,000 al mes de salario para estos tipos que se presentaron ante el poder legislativo, no para cuidar los intereses del país, sino para cuidar los intereses de la reforma, es decir, los intereses de Peña Nieto, los intereses de la privatización, los intereses del desmantelamiento de estas dos empresas mexicanas. Entonces, esto es, Bote, lo que la gente no sabe y que nosotros somos responsables de irles a decir, oye, ¿ya te diste cuenta que está pasando esto? Oye, ¿ya te diste cuenta que están haciendo esto? Los que van a administrar Pemex son estos, fíjate, salinistas, que son cómplices de las deudas de las deudas internas y de las deudas externas, de los FOBAPROAS, de las devaluaciones, de las crisis económicas. Y irles a decir a la gente, no sé, con que les des a 10 vecinos, 20 vecinos, que les dieras ahí en tu colonia y que cada uno lo hiciéramos, Bote, otra cosa sería, al menos la gente, cuando le preguntaras en un sondeo de Revolución 3.0, no dirían que están de acuerdo con el PRI, por quitada siempre binominal, sino tendrían más inteligencia, pero no la tienen porque no están informados. Claro. Es decir, no, pues no nos va a convenir esto, porque el PRI va a tener más controles, y de por sí ya compran elecciones, y la gente está muy idiotizada y sigue votando por ellos, y hay un nivel de personas que siempre votan por el PRI, no nos va a convenir porque van a tener ellos nada más la única voz y el voto ahí en la Cámara. Entonces yo creo, Bote, que sí es necesario que nosotros te seamos, como tú dices, que seamos más como esta persona que me dices, Ángel de la Verdad, y que haya más personas que no les dé ninguna pena el informar y el dar a conocer todas estas luchas, Bote, de personas, porque ahí es en donde podemos empezar a regresar a nuestra misión de origen, que es siempre estar con los más pobres, con los más necesitados, con los que no tienen la voz, que los que están ahí de alguna forma, pues, votados por el sistema, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir nosotros como ciudadanos, y es responsabilidad de todos. Ya no hay que culpar si Proceso, La Jornada lo hace, pues al fin ellos sabrán por qué y tienen sus intereses económicos, y pues todos tenemos que comer de alguna u otra forma. Pero la cuestión acá es no limitarnos, Bote, nosotros mismos, con los mismos medios de siempre que creemos que son libres, y proponer y empezar a decir, a ver, a visitar, a colgar, y ya con esto, yo sé que ya es mucho tiempo, con esto sería también, si quieres, ya mi despedida, que es siempre la recomendación que yo les hago, que es que por favor no les cuesta colgar el link de YouTube, el link de ¿cómo se llama el donde están los MP3? ¿Qué programa es, Bote? Es el iVoox, de todos modos se pone en el post. El post del tiradero del bote, para que vean ahí todo. O sea, no les cuesta nada el link del tiradero del bote, de cada uno de estos programas, con Marta, con el PG Boy, con el Yo Libremente Opino. No les cuesta nada colgar ese link en sus redes sociales, así como, les dejo esto, escúchenlo. O sea, no les digo ni qué trae, escúchenlo nada más, escúchenlo, por favor, o véanlo, lo que sea, o léanlo, no sé, lo que sea. No les cuesta nada de trabajo el poderlo ahí poner. Si ponemos tarugadas y medias y que los memes del Wherever Tomorrow y de esas cosas, pues bueno, síguelo haciendo, está bien, digo, no lo juzgo, cada quien pierde su tiempo como mejor le parezca, ¿no? Pero también de repente ir a los sitios independientes, ver una nota y decir, ah, mira, la comparto. O ir al Tirado del Bote, ah, mira, comparto el audio, comparto el video, comparto el programa. No nos cuesta nada. Eso, en verdad, que es hacer nosotros ser nosotros mismos, ser los medios de comunicación. Ser nosotros, cada uno, ser medio de comunicación. E ir con la gente que está en la oscuridad de la ignorancia, porque la ignorancia es oscuridad, Bote. Uh-huh. Y la información es luz. Entonces, hay que ir hacia eso, ¿no? Hay que ir hacia eso, hay que alumbrar la oscuridad en la que nos quiere tener el PRI y este sistema y estos delincuentes, como tú bien dices, no empresarios, estos delincuentes, esa oscuridad a la que nos han querido someter, alumbrarla, Bote, con estos programas, con estas intervenciones, con tus noticieros, con lo que aquí dices. Y qué bueno, Bote, que estés tú en el pulso ciudadano, porque con ese pulso que tienes, fíjate, la gente yo creo no nos va a creer que no nos pusimos de acuerdo con lo del Politécnico, ¿eh? Nunca nos ponemos de acuerdo, el Bote y yo, ya lo hablábamos fuera del aire, ¿te acuerdas? Hace la semana pasada, no sé qué semana, lo hablábamos, que jamás nos ponemos de acuerdo en los temas. Nunca me avisa, ni con una hora de anticipación, ¿eh? No. Ni con una hora de anticipación, Bote, me dice, oye, voy a tratar estos temas y estos temas. No, nunca lo hace. Y hoy me dio mucho gusto, y lo cual quiere decir que seguimos siendo medios bien ciudadanos, bien independientes, porque, fíjate, tú traes ese tema y nosotros publicamos por la tarde esa nota, y mañana vamos a publicar una extensa nota que explique cuál es el propósito de todos estos movimientos y donde se va a hacer la invitación para que se vayan a las asambleas, a las marchas y todo eso. Entonces, estamos como que en el mismo, conectados de una u otra forma con la responsabilidad que tenemos socialmente con todos los movimientos. Y me da mucho gusto que sin ponernos de acuerdo, Bote, podamos hablar de estos temas, que creo que eso nos hace verdaderamente libres e independientes. Uh-huh. El que, digamos, hablamos de algo que nadie más habla, que nadie más publica, que nadie más expone o analiza o comenta en ningún otro lado. Eso es lo que hace que el Tirado del Bote sea ejemplar y sea un ejemplo de periodismo ciudadano y de un ciudadano que eres tú que ha llevado esa carga de decir hay que romper el cerco informativo. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo que me escucha todos los días, romper el cerco informativo. ¿Y cómo hacerlo? Informando de lo que otros no dicen, como esto que hoy aquí hablamos en este Tiradero del Bote. Oye, fíjate que ahorita que mencionaste esto, es a propósito. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea de que no hay nada como la opinión sincera, ¿sí? Yo también tengo mi trabajo cotidiano y haz de cuenta, o sea, yo vengo de cumplir mis obligaciones diarias de siempre y vamos a hacer el programa. Tampoco no creas que es cosa de que por ejemplo yo agarro y preparo los temas, no los preparo. Simplemente veo, busco lo que considero que es importante comunicar de toda la información que hay y va. La opinión va como va, aquí no se ensaya nada, como tú dices, no nos ponemos de acuerdo en el tema, ¿no? Aquí no se hace así, porque a mí me interesa junto con Marta, junto con PG Boy, junto con José Manuel. De lo que se trata es de una opinión que venga de nosotros, ¿sí? Eso es de lo que se trata. No agarrar y opinar con base en lo que opinó tal de tal medio. No se trata de eso. Y así lo sigo haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Vámonos a dos comentarios rapidísimos porque ya se nos fue mucho el tiempo. Pero nada más quiero comentar dos cosas rápido. Y así vamos a hacer como que dice de bote pronto, Jonathan. Un comentario rapidito mío y uno tuyo, ¿sabes? Porque resulta ser, yo ya les había planteado rápido, comento rápido en estos programas, de que luego se anuncia con bombo y platillo la captura de presuntos, ¿no? De presuntos cabecillas altos del crimen organizado, y al rato resulta ser que terminan saliendo libres, ya volvió a pasar. Recordemos que cuando se capturó al sobrino de Nacho Coronel, y junto con otras personas más, pues se hizo el relumbrón de siempre, de que lo presentaron, que fue la Marina, que no sé qué, pero a la manera de los balazos por violaciones al debido proceso, el juzgado segundo de distrito con sede en Jalisco absolvió de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y posesión de drogas y armas a Martín Alejandro Beltrán Coronel, sobrino de Ignacio Coronel, y ordenó su inmediata liberación. ¿Qué les parece? Aquí nomás quiero dejar rapidito en este asunto viene, viene en claro. Cuando se llevan a cabo este tipo de absoluciones porque no se integró el debido proceso y lo que sea, nunca va acompañado de una sanción ejemplar a quienes no llevaron a cabo precisamente el debido proceso. Nunca va acompañado de eso. Ahora fíjense en esto. En una ficha informativa, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que este juzgado emitió sentencia absolutoria luego de que consideró que las acusaciones que fincó la PGR al sobrino del ex líder del cártel de Sinaloa estaban basadas en dichos de testigos protegidos y no en otros elementos probatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que los dichos de los testigos protegidos no están sirviendo. Sin embargo, el programa de testigos protegidos sí está sirviendo para que grandes delincuentes que son acogidos a ese programa, a la mera hora no tengan el castigo que deberían de tener. Y eso es algo que también comentamos en su momento. Tu comentario rápido de esto, Jonathan. Pues mira, no nos debe sorprender. No nos debe sorprender, porque por ahí va lo del propio Chapo, ¿eh? Por ahí va. Ya hace, tampoco no fue tan espectacular la situación, se violaron varios procesos en su captura, en la cuestión del Chapo, y hace unas semanas se dio una información que no tuvo mucha repercusión en los medios, que decía precisamente que estaban con muchos problemas la PGR para poder mantener ahí en la cárcel al Chapo. No nos sorprenda que en cualquier momento salgan. Pero yo aquí lo que creo es que, lejos de Nacho, el sobrino de Nacho Coronel, y que saliera el propio Chapo, mira, en realidad, pues pueden salir o no pueden salir, lo que sea, pero lo que yo creo es que los verdaderos delincuentes son los que están en el gobierno. Y esos ni siquiera hay un proceso, ni bueno ni mal. Ninguno de ellos tiene ahorita un proceso jurídico, un proceso legal por lo que han hecho. Entonces, en realidad, creo que si es verdad o no es verdad, esto es solamente el que se haya violado el debido proceso, si es que sucedió así, y el que salgan así de repente el juez, que lo anuncien, que se capturó a tal persona mediáticamente, y después que el juez diga que se va a liberar y que no se le puede sentenciar y que no puede seguir en la cárcel por tal cuestión, habla de nuestro sistema de justicia, que está totalmente hecho de injusticias, de un país que está sentenciado a la corrupción, sentenciado al Estado chueco, sentenciado a toda esta cuestión. Ahora nosotros, por supuesto, cuando nos hablan del debido proceso que no se respetó, uno piensa y se imagina, porque así ha sido siempre, pues que fue a propósito que ese debido proceso no fue realmente hecho de la manera correcta, y que los papeles que se les olvidó meter, o las fechas que se les olvidó en tal fecha meter ciertos recursos, y eso pues no son equivocaciones o distracciones reales, sino que en realidad fueron a propósito. Bueno, nos da para pensar un montón de cosas, pero es en realidad todo nuestro sistema tan corrupto, Bote. Está saliendo el sobrino de Nacho Coronel, pero está dentro Mario Luna, que es el vocero de la tribu Yaqui. Ajá. Y hace unas horas acaban de encarcelar sin pruebas, Boté, sin pruebas. Está en Estora, uh-huh. La luchadora social de Guerrero, está en la cárcel y no tiene pruebas, ni una sola, de algún crimen que haya cometido. Uh-huh. Y así como esto, ayer salió una nota también en Revolución, 8,000 indígenas. Del 80% de esos 8,000 indígenas, porque es un hipócrita este señor Peña Nieto, que fue a la ONU a decir que su gobierno dialoga con los indígenas y que protege a los indígenas, tiene 8,000 encarcelados, y de esos 8,000, Bote, el 85% no cumple con un proceso real, un proceso hecho de manera íntegra. O sea, están muchos en la cárcel sin que se les haya probado su presunta responsabilidad en los hechos a los que se les acusa. Son presos políticos muchos de ellos. Entonces, bueno, nada más ahí el dato para terminar con eso, de que cómo es la justicia en este país, que se libera a Nacho Coronel, al sobrino, pero tenemos a Mario Luna, de la tribu Yaqui, que ha sido víctima del gobernador este tremendo, terrible Padres de Sonora, y también víctima del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Nada más hay para que le vean ustedes el nivel de justicia que hay en este país. Perfecto. Y bueno, ya la última, rapidito, ya para el comentario. Porque fíjense, la informalidad en su menor nivel desde 2005, eso dice la Secretaría de Hacienda, pero fíjense cómo estuvo. La tasa de informalidad laboral en México del segundo trimestre de 2014, fíjense de cuánto es de 57.8% de la población ocupada. Es la más baja desde el 2005, todavía lo presumen, ¿eh? Lo que refleja una ampliación de la base de contribuyentes y que un mayor número de personas están pasando a la formalidad, destacó Miguel Mesmacher. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda afirmó que la mayor integración a la formalidad ya se observa en algunos indicadores, aunque reconoció que este proceso va a tomar tiempo. En reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para analizar la propuesta de paquete económico 2015, apuntó que la tasa de informalidad laboral del segundo trimestre de 2014 de 57.8% de la población ocupada sigue siendo alta, pero es la más baja desde que se produce este indicador, o sea, en 2005. Fíjense la manera de interpretarlo. Estamos hablando, 57.8% es el dato oficial, falta lo que no se sabe, eso por un lado. Y por el otro vale la pena preguntarse, si de veras pasaron a la formalidad, los que supuestamente se están pasando, o vayan ustedes a saber si no tronaron y simplemente ya se quedaron sin hacer nada, o simple y sencillamente están llevando a cabo una actividad informal porque tronaron. Porque eso es ese es el otro punto que nos está manejando. Pero aún así estamos hablando que los propios datos oficiales andan rondando el 60%. El 60% trabaja en la informalidad en este país. Fíjense cómo en los medios televisivos se pone de relumbrón para dar a tole con el dedo, que dicen, no, pues la mayoría, que el quién sabe qué tanto por ciento del empleo formal lo generan las empresas. No, sí, pero el problema real en este país es que el 60% del empleo total es generado en la informalidad. Así de sencillo, es generado en la informalidad. Y fíjense cuánto tiempo tiene que se impuso esta reforma hacendaria y realmente se redujo muy poco, el dato que tiene que ver con la informalidad. Porque fíjense, la tasa de informalidad ha venido a la baja a lo largo del año. Pues, o sea, a lo largo de este año, del 59.1% de la población ocupada en el segundo trimestre del 2013, pasó a 57.8%. O sea, estamos hablando de por ahí de un poquito más de un punto porcentual, ¿sí? A cambio de eso, ¿cómo se le cargó la mano de impuestos al pueblo con la reforma hacendaria? ¿Sí? Y fíjense. Y esto abonado nada más a lo que hablamos hace 8 días, ¿te acuerdas, Jonathan, del asunto del dichoso apoyo de 4,000 pesos, bro? Sí. Bueno. Sí, es una burla, sí, yo todavía no me recupero de ese dato. Bueno, viene tu comentario de este asunto. Pues sí, es el fracaso, Bote, el fracaso no de este gobierno, el fracaso del sistema neoliberal, ya hemos dicho hasta el cansancio y lo volvemos a reiterar, porque por más que los economistas y por más que los iluminados en los temas económicos que defienden acá este sistema, pues los hechos los desmienten, Bote. La propia secretaria de Desarrollo y encargada de la cruzada contra el hambre, que tiene una bolsa de 30,000 pesos y que tiene, parece ahí, una esclava secretaria que le carga la bolsa de 30,000 pesos, la señora Rosario Robles. Ya esta señora lo tuvo que aceptar, esta mujer lo tuvo que aceptar, que la pobreza pues no ha disminuido. No ha disminuido obviamente con ningún programa de Fox o de Calderón, y que tampoco con su cruzada contra el hambre y con sus programas, pues han estado funcionando. Y lo único que hace el gobierno, Peña Nieto, es cambiarle el nombre a los programas. Ese es el mayor mérito, y hasta eso que pues yo creo que sí tienen el mérito, porque fíjate, el de Calderón era oportunidades, y el de Peña Nieto es, ¿cómo se llama el de Peña Nieto, Bote? Progresa, ¿no? Algo así, ¿no? Prospera, el de Peña Nieto es Prospera, y el eslogan es, con Prospera hay más oportunidades. No, Bote, pues tú no puedes negar que en verdad sí está mucho mejor el nombre, pues, y sí. El eslogan está súper chido, sí. No, este gobierno, su mayor triunfo va a ser ese, el cambiarle el nombre a los programas sociales. Porque, y solo eso se van a limitar, ¿eh? No porque no puedan, no son incompetentes, ¿eh? No son incompetentes, esa es otra gran mentira que la gente se cree. Ah, es que son incompetentes, es que no saben hacer bien su trabajo. No, eso, Bote, es eso puede ser incluso hasta, es una defensa de ellos. No es cuestión de incompetencia, La gran mayoría de ellos ha ido a muy buenas universidades, ¿eh? Muchos incluso a la UNAM, por cierto, el padre del liberalismo en México es Salinas y es egresado de la UNAM. O sea, no es incompetencia, Bote, es que sirven a intereses que van en contra de los intereses del pueblo. Entonces, por eso se entiende que este gobierno, no por incompetencia, sino porque no quiere cambiar las cosas, porque sigue queriendo tener un pueblo en la miseria y en el hambre, no va a cambiar nada. Lo más que va a hacer este gobierno es cambiarle los nombres a los programas del sexenio pasado, del sexenio de Calderón. Pero ya lo dijo Rosario Robles, la pobreza sigue siendo la misma desde hace más de 20 años. En México sigue habiendo los mismos pobres y se han ido acumulando más. Exacto. Se han ido acumulando más. O sea, el fracaso a todas vistas no es por incompetencia, lo hay, sí es un gran fracaso, pero no es un fracaso por incompetencia. En realidad es a propósito que las cosas sigan como están. Entonces, pues esta declaración del trabajo informal, pues fíjate qué bonito, hasta el juego de frases es impresionante, ¿eh? O sea, está en su nivel más bajo. ¿Cómo fue la frase, Bote? Está en su nivel más bajo. Que está, bueno, ahorita lo checo, que está en su nivel más, o sea, que está en su nivel más bajo desde que está el indicador en el 2005. Pero que sigue siendo muy alto, dice, ¿no? O sea, está en su nivel más bajo, pero sigue siendo muy alto. Pues sí, pero en realidad no va a cambiar este indicador, el indicador va a ser el mismo. Y además está maquillado. ¡Claro! Por Dios, está maquillado. O sea, ¿quién les va a creer esta parte cuando tenemos la realidad cada día nosotros en la calle, cuando vemos que se quejan? Todo el mundo se está quejando, todo el mundo, empresarios, verdaderos empresarios. Y aquí te va la frase, aquí te va la frase como la dijo. Sigue siendo alta, pero es la más baja desde que se produce este indicador en el 2005. Sí, exactamente. Y esa es una frase tremenda. O sea, en verdad, este hombre que la dijo merece todo nuestro aplauso y toda nuestra consideración. Es un pobre idiota, en realidad toda nuestra lástima, ¿no? Este es un miserable, como miserable es este gobierno, porque en realidad eso es lo que van a hacer. Y al final del sexenio vamos a tener nombres bien, bien padres de los programas, pero la pobreza va a seguir siendo la misma, no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a seguir teniendo el mismo sistema y el fracaso va a ser siempre el mismo. Aquí se los adelanto, pues. Aquí les adelanto el mensaje de gobierno, el informe de gobierno que da para la televisión Peña Nieto del siguiente año y del último y del siguiente y así. Yo se los digo, aquí se los adelantamos, ya lo sabemos, es lo mismo. La pobreza va a seguir. Nada más yo quisiera que la gente hiciera, nada más ya para terminar el comentario, a propósito de que se vienen las elecciones en Bolivia y que va a ganar Evo Morales, por cierto, qué bueno. A propósito de eso, yo les pediría a todos aquellos que odian a Hugo Chávez, aunque ya está muerto y todos lo siguen odiando, porque la gente de derecha, Bote, es muy miserable, ¿eh? Sí. Es muy miserable. O sea, no respeta a los muertos, ni a las memorias, no les vale, a ellos les vale, ellos siguen con sus odios bien cabrón, con sus odios bien profundos, ellos les vale. Y que hicieran solamente un estudio, que se informaran, ¿a cuánto sacó de la pobreza Chávez cuando fue presidente? Les dejo la tarea, que lo investiguen. ¿Cuántos pobres sacó de la pobreza el señor Chávez? Y yo les quiero hacer otra a propósito de lo de Evo Morales, que investiguen cuánto ha crecido el salario mínimo en Bolivia desde que el indio Evo Morales está en la presidencia de la República. Que también investiguen eso. Que investiguen cómo está la cuestión del salario allá y que investiguen cuánto ha crecido Bolivia desde que ese indio, el primer presidente indio, que es Evo Morales, está en la presidencia. ¿Cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto? Le han pegado casi al 7%. y que vean nosotros cuánto hemos crecido. Nosotros, nuestro crecimiento es 1.6, 1.4, 1.6, y ya si nos va bien, en algún trimestre, ¿eh? Porque no se ha logrado concretar consecutivo al cierre del año, 2.2, 2.3. Pero de ahí no vamos a pasar. Entonces, que la gente se entere de que por qué en otros países sí están creciendo, por qué Paraguay, por qué otros países están creciendo al 7, al 6, y por qué nosotros estamos estancados en el 0% de crecimiento. Nada más ahí de tarea, para que también pues seamos justos, y si queremos echarle a los gobiernos de América Latina, pues por lo menos nos tomemos la molestia de investigar un poco las cifras, que no son cifras de Hugo Chávez, o cifras de Evo Morales, no, son cifras de la OTE, son cifras de la CEPAL, son cifras oficiales, no creas que son cifras que saca la campaña, la casa de campaña de Maduro o la casa de campaña de Evo Morales, no, son cifras verificables en documentos oficiales internacionales, nada más para que se den ustedes. ¿Y qué ha sido lo que ellos han hecho? Cambiando el sistema político. El sistema económico y político. Ajá, aquí en México, mientras no cambiemos eso, pues vamos a seguir teniendo a miserables como este, diciendo que es la más baja, aunque es la más alta, ¿no? Es la más baja, aunque es la más alta. Y a la otra señora tonta, con todo respeto, de la Robles, la señora de Ahumada, decir ahí que, no, pues sí, tenemos, la pobreza no se ha disminuido, o sea, la señora apenas, fue una gran revelación, la gente no se ha dado cuenta de que la pobreza sigue igual y que incluso ha empeorado. Esos son, en realidad, son miserables, Bote, que son, pues, ¿qué les toca hacer? Son voceros, son voceros del sistema, son voceros, y a ellos les toca hacer el ridículo. Estas cifras no las dice Peña Nieto en sus informes. Esto que dice este tonto y lo que dice esa señora de Robles, no es lo, eso no lo dice Peña Nieto, ¿eh? En ningún momento Peña Nieto va a decir lo que dijo Rosario Robles, de que la pobreza sigue igual. No, a Peña Nieto le guardan lo que tiene que decir, el escrito, el guión muy bien hecho, muy bien hechecito. Él jamás va a decir estas cosas, ¿eh? Claro. No, oficialmente no las va a decir, él comete tarugadas, es su naturaleza, pero nunca va a decir cifras como estas, de decir que está fracasando, porque en realidad es un fracaso, no por negligencia, no por incompetencia, sino porque a propósito quieren tener sumido al pueblo de México en esa pobreza y en esa desigualdad, y como tú lo has estado aquí diciéndonos, y que hiciste la vez pasada hablando del trabajo informal, pues han querido tener a la gente en esa cuestión de no tener ninguna seguridad social, de no tener ninguna seguridad en ningún ámbito, porque están en la informalidad. Al final es consecuencia de su propio sistema. Así es. Bueno, pues ya nos vamos, Jonathan, y ya que andamos dejando de tarea, bueno, aquí no se va a poder investigar esto, pero para mí sería muy interesante saber cuántos de los 6 millones que firmaron la propuesta del PRI sabrían, ¿sí? O bueno, saben que el mismo PRI rechazó precisamente que se redujeran los plurinominales en el Congreso. Eso sería muy bueno saber, porque muchos no saben, y ahorita anda de hipócrita el PRI planteando esto de pedirle a la gente de una consulta pública para reducir los plurinominales cuando ellos mismos lo rechazaron. Interesante. Bueno, Jonathan, tu despedida, ya nos vamos. Pues ya nos vamos, Bote, qué bueno que con todos los pesares, porque tuvimos muchas dificultades para salir en este programa, pero con todo y eso, un programa más, me da mucho gusto, como siempre, compartir contigo mi humilde opinión, los datos que puedo traerles acá con muchísimo gusto al Tiradero del Bote, y nos estamos escuchando la semana que entra, en este mismo espacio, que yo te agradezco como siempre, todos cada miércoles te lo digo, pero lo agradezco enormemente. Me siento muy contento de estar, ser parte de casa de este proyecto del Tiradero del Bote, y cada miércoles pues comentar con todos ustedes estas noticias, no solo para llamar a la indignación, sino para pasar de la indignación a la acción, y eso es lo que la invitación a todos los que nos escuchan, de pasar de la indignación a la acción, y la acción es en nuestros propios centros de trabajo, de estudio, en los lugares en donde estemos, con nuestra familia. Seamos pues el ejemplo de honestidad, el ejemplo de personas íntegras, el ejemplo de personas que tienen gusto por estar con la gente, escuchar a la gente. Ese cambio, Bote, aunque parece esto a lo mejor como que de esos mensajes positivistas o religiosos, no lo son. En realidad, la gente de izquierda, siempre lo he dicho, la gente de izquierda tiene que ser el ejemplo de una buena persona, de lo que podemos decir una buena persona. Y eso es un cambio de pensamiento, de cultura, es un cambio interno, espiritual, que es importante generarlo. El que nosotros seamos ejemplo como gentes de izquierda, como personas de izquierda, de que somos ciudadanos distintos, responsables, limpios, que rechazamos la injusticia, que rechazamos la corrupción, que rechazamos todas esas cosas de las que nos quejamos acá, que en realidad en nuestras vidas somos distintos. Y ahí la gente va a poder decir, ah, es de izquierda y es distinto, es de izquierda y es honesto, es de izquierda y ayuda a la gente, es de izquierda y siempre está dispuesto a apoyar, a estar con la gente que menos tiene. Creo que eso es lo que podemos hacer todos los días. Y pues nada, agradecerte y nos estamos escuchando y viendo la siguiente semana, Bote. Perfecto, Jonathan, pues nada, que agradecer. Y bueno, al contrario, te agradezco tu participación como todos los miércoles. Te espero el próximo miércoles. Y al igual que también estoy seguro que la audiencia apreciará y agradecerá todo esto que nos vienes comentando cada semana. Saludos. Saludos, Jonathan, y muchas gracias. Y saludos a todos ustedes, ya nos vamos. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Mañana los espero, a las 10 de la noche estaremos aquí con el buen PG Boy acompañándonos. Y bueno, no dejen de visitarnos y compartirnos en www.tiraderodelbote.com. Compártelo en tus redes sociales. Y bueno, pues al rato les tengo la repetición en MP3 de este programa. Y que tengan todos buena noche.